11:25 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este lunes. Vamos a hablarles a continuación sobre psicología infantil con nuestra consulta de psicología que le ofrecemos pues de manera periódica con Lourdes Castro, psicóloga y logopeda. Lourdes, muy buenos días. Buenos días. Y bienvenida nuevamente a la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique, después de ese periodo vacacional con motivo de programaciones especiales y demás. Y bueno, pues no hemos tenido oportunidad de saludar desde hace bastante tiempo a Lourdes. Sí que hace. Lo hacemos ahora y bueno, para hablar nuevamente sobre asuntos que pueden interesar, sobre todo a los adultos en relación a los pequeños, a los niños, a sus hijos, en cómo poder educarlos, pautas, procedimientos, consejos y recomendaciones, que es lo que ofrecemos aquí, como decíamos, a través de la consulta de psicología infantil. Y en el día de hoy pues vamos a hablar de un tema que seguro preocupa a muchísimos padres, sobre todo bueno pues cuando llega el horario de tarde, sobre todo ahora además también que hemos tenido buen tiempo y demás, y que en vez de salir a la calle a disfrutar y a jugar, pues hay que estar haciendo las tareas, ¿no? Y esto, sin duda, hacer las tareas escolares es como una especie de trauma para padres, para niños muchas veces, y es algo bastante, en fin, pues que se lleven más de un disgusto, ¿verdad? Sí, totalmente. La verdad que es un tema que suele ser muy acusado de consulta precisamente por lo que tú dices, porque es algo que se da cotidianamente, o sea, es algo que se da a diario y es algo que a veces, en muchos casos, quizás en demasiado, pues ocasiona pues mucho tormento. O sea, que desde las 4, desde las 3 hasta las 8, las 9, las 10, imaginemos todo lo que se puede pasar para hacer una tarea si el niño no quiere, si el padre no lo sabe o la madre no lo sabe sobrellevar bien. Entonces a veces la verdad que se convierte en una tortura, y el no saberlo llevar bien pues se sobrepasa de lo que realmente la importancia que tiene. Y claro, pues hay que saber un poco cómo actuar, ¿no? En determinadas ocasiones, saber lo que no es normal, lo que sí es normal, en fin, y un poco, como siempre, consejos y recomendaciones que muchas veces están dentro de lo que es el propio sentido común, ¿no? También, en Exactamente. Realidad. Exactamente. Lo que pasa que a veces cuando se ocupa de nuestro hijo, por supuesto que nos cuesta mucho tener sentido común, bueno, sentido común sí tenemos, por Dios, pero nos cuesta mucho tener objetividad porque nos duele mucho, ¿no? Entonces no lo vemos con tanta objetividad como se puede ver desde fuera. Entonces, cuando se trata de nuestro hijo y además se trata de algo cotidiano que además se sume pues a nuestro estrés, a nuestro trabajo, a nuestro resto de preocupaciones, pues es algo que se va un poco de las manos y empieza a ser, pues como bien he dicho antes, una tortura, cuando realmente, como tú dices, usando el sentido común y algunas pautas, y sobre todo es que cuando algo va bien de forma natural, pues afortunadamente no hace falta planificar nada, pero cuando, por lo que sea, evitando comparaciones, porque esto también nos frustra mucho, cuando el primo o nuestro vecino o nuestro amigo no tiene problema con las tareas de su hijo y nosotros sí. Entonces, simplemente no tenemos que compararnos, aceptar nuestra situación, son procesos distintos, niños distintos y formas diferentes. Entonces, cuando no sale de una forma natural, pues es verdad que a veces hay que tener ciertas consideraciones que si no las tenemos en la mente fija, se nos va la situación de las manos y eso nunca puede pasar. Y lo que no puede pasar, o al menos no debería de pasar, es que los padres le hagan las tareas a los hijos. Totalmente, porque hay padres... Esto es común, por cierto, esto es algo común. Bueno, es yo muy sí, común. Mira, yo, Lourdes, personalmente recuerdo aquí en Espacio Radiofónico de entrevistar a niños que han ganado concursos escolares y demás, que sí que me han dicho directamente, mi padre me ha hecho el texto, pero que me parece bueno, en fin. Pero en el caso de las tareas escolares de todos los días, hay padres que todos los días le hacen a los niños los deberes. Sí, hay padres que pensando que ayudan y con la mejor voluntad, sin ningún tipo de deseo de que su hijo sea el primero, que a veces de eso se le acusa, ¿no? Es que él quiere que o ella quiere que su hijo sea el mejor, no, sino con su mejor voluntad, pues se sientan a las 3 de la tarde y se levantan a la hora cuando haya acabado, hasta la hora que sea necesario. Y eso, desde luego, es un despropósito, es una situación que está ida de las manos y que, por supuesto, no es buena, aparte de para el padre o para la madre, no es buena para el niño y para la niña, principalmente, porque, bueno, si tú te estás toda la tarde y al cabo de los años merece la pena para tu hijo, pues yo creo que cualquier padre lo haría, ¿no?, si puede, pero es que no se trata de eso, es que es como tú dices, ¿no?, cuando ese niño gana el concurso y se lo ha hecho su padre, ha ganado el concurso pero ha perdido un punto más en autoestima, porque él, en la historia de su vida, siempre sabrá que ese concurso no lo ganó él. Uh-huh. Entonces, para la autoestima son pilares vitales que hay que ir cuidando y hay que ir limando y mimando día a día. Entonces, el tema de que los padres hagan la tarea es algo, ya no que la hagan de escrita, sino de que los padres saben. Yo siempre digo una cosa, Rocío, igual de malo es que un padre no sepa qué tarea tiene su hijo, qué asignatura tiene, qué exámenes tiene, cuál es su tutor, que eso evidentemente es malo, igual de malo es saber hasta el último problema que tiene tu hijo y hasta la última multiplicación que le han mandado y no le sale, porque eso le pertenece a él, no nos pertenece a nosotros como padre. Entonces, tanto borde límites una como límites la otra situación, y se dan demasiado, ¿no? Madres que están realmente estresadas porque perfectamente podrían ir a un examen del conocimiento del medio, porque es que están al día de todo. Casi siempre suele darse en padres y madres con niños más pequeños, ¿no?, de primaria. Pero bueno, está claro que si se volvieran a examinar, bueno, aprobarían con matrícula de honor. Entonces, aquí está claro, Rocío, que el tema es una cuestión de roles y hay que delimitarlos muy bien. Es vital un reparto de roles bien definido. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el aprendizaje toca al profesor en el colegio y la tarea, perdona, el aprendizaje no, lo que es enseñar, toca al profesor en el colegio. El aprendizaje es parte del niño y la tarea se hace en casa y la hace el niño. Quien enseña es el profesor, no es el padre. El rol de los padres es apoyar y ayudar, pero no pueden ser los protagonistas en absoluto, ¿vale? Claro, entonces, pero igual es que ahí está el matiz, ¿no? Porque ya no se trata de hacerle, se entiende cómo hacer la tarea el que el padre en casa le explique al niño esa tarea, esa lección. Ese es un gran planteamiento que surge, ¿no? Vamos a ver, que como algo puntual, si el padre sabe, le puede explicar a su hijo algo, pues en una asignatura que se le va peor, o el día que tiene un examen, o para un trabajo, pero cuando eso es algo cotidiano y siempre, ahí hay algo que no está funcionando bien. Entonces, esa situación está pidiendo a gritos una tutoría y una reunión con el equipo de profesores y ver qué es lo que está pasando, porque claro, si el niño lleva la tarea hecha, el profesor puede dar por hecho que lo comprende. Claro. Entonces, que un padre le explica a un niño algo, por supuesto, es natural, es bueno, es bonito, es participativo, perfecto, pero que el padre lo tenga que explicar todo, no. Claro, porque igual esto puede convertirse en un proceso que, bueno, pues con el paso de los años, poco a poco, siga desarrollándose. O sea, el papel de enseñar lo ejerce el padre en vez del profesor. Así nos va bien porque el niño aprueba, porque saca buenas notas y así seguimos. Y llega un punto en el que quizá pues el niño deja de atender al profesor porque sabe que después el padre va a explicar, ¿no? Exactamente. Ten en cuenta que el aprendizaje se tiene que dar en la clase, como bien he dicho, ¿no? Entonces, si el niño en clase se entretiene, pero luego sabe o le da vergüenza preguntar, porque a veces no es por cuestión de comodidad o de flojera, sino simplemente es que pues se siente más tímido, se siente más protegido y sabe que su papá o su mamá se lo va a explicar, entonces no lo pregunta. No lo pregunta porque sé que papá luego me lo soluciona en casa, mamá me lo soluciona en casa. Entonces, claro, eso va generando un retraso que luego es difícil de remontar. Por tanto, es una necesidad que hay que detectar con la mayor prontitud posible. Lo que sí está claro, como tú decías antes, que no es normal que el escolar llegue de casa y diga que no entiende nada de la tarea y que esto sea algo habitual, ¿no? Que pase un día tras otro y nunca entienda la tarea y siempre tenga que ayudar los padres a realizarla. Esto sí que no es normal, ¿no? Eso no es normal. Mira, en principio el niño debe saber hacer la tarea, ¿vale? Y para eso están diseñados los programas curriculares y pedagógicos, ¿vale? Para que sean capaces de hacer aproximadamente, bueno, está aproximado, es muy difícil trabajar con estadística, pero para que sepa hacer aproximadamente el 80% de la tarea. Entonces, si el niño en una mayor proporción siempre está atascado, no sabe resolver, no sabe solucionar, pues es muy posible de que haya algún problema. Entonces, hace falta comunicación entre el profesor y la familia para ver por qué no la atrae ella. Y por eso mismo, porque a lo mejor el padre, pues el profesor puede pensar que el niño la sabe hacer y resulta que es que no sabe. Claro. ¿Cuáles son las pautas que hay que tener en cuenta? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?, para que los padres sepan cómo afrontar este tipo de problemas, aparte de reunirse con el profesorado, exacto, y descartar, porque igual puede haber un problema de aprendizaje que no se ha detectado y que es un buen momento o una buena situación. Normalmente los problemas de aprendizaje los profesores suelen darse cuenta porque pasan mucho tiempo con nuestro hijo y con niños de la misma edad, por lo que el margen comparativo es bastante amplio. Pero bueno, a veces, por lo que sea, el niño puede pasar desapercibido por timidez, puede saber enmascararse bien y luego puede aprender a compensar bien esas dificultades en casa. Por eso es muy importante. Las pautas. Bueno, pues hay una frase que se dice mucho, ¿no? Y aunque suene mal, pero es una verdad, ¿no? El profesor y el centro, la familia y el profesorado están condenados a llevarse bien. O sea, tenemos que hacer un acuerdo sí o sí por el bien de nuestro hijo, porque es un año todos los días. Entonces, si no hay un acuerdo, eso nos va a perjudicar a nosotros, a los profesores, y en última instancia, y en mayor instancia, a nuestro hijo. Por tanto, es fundamental, siempre hay que llegar a un acuerdo, o sea, estamos obligados a llegar a un acuerdo y tratar siempre de guardar un respeto, porque claro, a veces el problema de que, y yo lo he visto por desgracia en muchas situaciones, Rocío, cuando un padre, a lo mejor sin saber lo que está haciendo, habla mal, no es que insulta a un profesor, pero habla mal, pues hay que ver este hombre o esta mujer la cantidad de tarea que te trae, y esto es una tontería, y este ejercicio no vale para nada. No sabemos lo que estamos haciendo, porque claro, estamos quitando toda la autoridad, entonces ya nuestro hijo va a cuestionar y a la hora de hacer una tarea, pues le va a quitar todo el interés con la autoridad, digamos, con el hecho de decir esto es para nada, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque, claro, no sabemos hasta qué punto eso puede ir luego en nuestra contra, porque siempre, como digo, va en contra del hijo. Entonces, eso es fundamental, la actitud. No puede ser que hagamos comentarios o que digan, hay que ver la cantidad de tareas y este hombre está loco y esto no te va a servir para nada y estudiaste esto y al final no te pregunto. Ese tipo de pensamiento lo revisamos con nuestra pareja en casa y si luego hay que devolvérsela, pues se la devolvemos al profesor, pero nunca delante del niño o de la niña, porque eso lo que va es luego en detrimento del respeto y de saber acatar las órdenes que tiene que acatar un niño en el colegio. Claro, eso pasa ahora en la actualidad, pero porque los padres están muy implicados en las tareas escolares. Claro. Antes no pasaba eso, antes los padres no prestaban tanta atención así. Claro. Te ha preguntado esto, no te ha preguntado aquello, no, era algo más general, ¿no? Mira, hay una pauta que es fundamental comprender, o una pauta o una norma o algo que nos debe de regir nuestra mente cuando queramos ayudar a nuestro hijo en la tarea, y es comprender que le tenemos que hacer ver que eso es algo suyo, que no es nuestro. O sea, que si hace la tarea es algo suyo, no nos está haciendo un favor. Y a veces eso se vuelve. Entonces el niño parece que nos está haciendo un favor o nos echa en cara que no va a hacer la tarea, que es algo muy común. Otra cosa que suele ocurrir mucho es que cuando el niño entra, pues ya... ¿Qué? ¿Trae mucha tarea? Bueno, cuando entra o cuando lo recogemos del cole. Ay, míralo, yo lo sabía con todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ya nos empezamos a poner nerviosos nosotros como padres. Entonces, ya el niño se empieza a angustiar. Por tanto, hay veces que yo no veo tan estresado a los niños por la tarea que tienen, sino a los padres. Porque, claro, a lo mejor ve, pues me ha mandado 10 ejercicios de matemática. ¡Por Dios, 10 ejercicios de matemática! A mí no me va a dar tiempo. Y luego, igual son ejercicios muy simples que se resuelven. Aunque sean largos, aunque sean tediosos, aunque no nos dé tiempo, tenemos que aparentar calma, porque al fin y al cabo la tarea escolar no es más que para afianzar lo que ya han aprendido en el colegio y para enseñarles a aprender, o sea, para crearles un hábito de trabajo y de autonomía en el aprendizaje. Entonces, lo primero que hay que aprender para llevar a cabo eso bien con éxito es la tranquilidad, la calma y la confianza. Entonces, eso es lo que le tenemos que desprender a nuestro hijo. Si nos ponemos atacada y nos ponemos nerviosa y con tremendez, no podemos ir aquí, hoy no vamos a poder comer, aquí no se puede hacer nada, pues claro, ya esa situación, y yo creo que todos los que me estáis escuchando no estoy diciendo ninguna barbaridad, ya. Es algo bastante común, ¿vale? Bueno, y dentro de esas pautas, ¿estudiar solo o estudiar con papá o mamá al lado? No, estudiar solo. Fundamentalmente eso es principal. Porque si no, va a llegar a la hora de la facultad o de estudios superiores y todavía no van a saber estudiar. Hay que estudiar solo. Evidentemente, siempre estamos ahí como un apoyo, como un orientador, como alguien que está alrededor, como un satélite. El padre puede estar como un satélite, digamos que somos los entrenadores, ¿no? Bueno, ¿qué traes? Esto, esto y esto. Venga, pues lo ayudas, ¿no? ¿Por dónde vas a empezar? Por aquí, muy bien, venga. Pues empieza y te vas. Luego, ¿ya has terminado esto? Bueno, pues venga, vamos. ¿Tienes alguna duda? ¿Necesitas algo? pero no podemos sentarnos con el niño y con la niña a estudiar. O sea, eso no se puede hacer, salvo un caso concreto que sea pues un trabajo que hay que hacer con él o algo, una actividad concreta. Pero el hecho de llegar y decir yo me he sentado a las 3 y me he levantado a las 8 con mi hijo, no, no se puede hacer. Él solo, ¿vale? Que esa es la importancia, ¿vale? Eso es fundamental y es lo que caen muchos padres, en sentarse con el niño, con la tarea. Por eso, Rocío, de ahí también vienen muchos problemas a veces con el tema del lugar de estudio. No es que yo no tengo, porque claro, no hay que, como he explicado otras veces cuando hemos tratado el tema de las técnicas de estudio, el problema no está tanto en si necesita una mesa de estudio de tal altura o una silla ergonómica, no. Lo que necesita es un espacio donde esté, digamos, él solo y que no tenga muchos puntos de entretenimiento, que sea un lugar donde se concentre, da igual donde sea. Si es la mesa de la cocina porque el padre está en la viendo la tele o la madre tiene que estar haciendo algo, bueno, pues ya está, en la mesa de la cocina, no pasa nada, pero que sea un sitio donde él pueda estar solo, él o ella pueda estar solo, y que esté medianamente concentrado, que no haya ningún punto de distracción. ¿Que sea siempre el mismo sitio o puede ser itinerante? Lo digo por aquello de llevarse los deberes a casa de la abuela o a casa de... Sí, en fin. Bueno, claro, depende de las circunstancias y depende también de los niños. Normalmente lo que más ayuda es que sea un punto fijo, ¿por qué? Porque cuando el niño está acostumbrado a sentarse siempre en el mismo sitio, pues los que son los focos de distracción desaparecen, porque ya lo conoce perfectamente. Aunque bien es cierto, no me quiero ir del tema, porque ya estaríamos en el tema de técnicas de estudio, que cuando se trata, por ejemplo, de estudiar un tema, ¿no? Pues si el tema tiene 5 preguntas, a veces los niños, como cuando son más pequeños, tanta pasividad les aburre, pues les puede venir muy bien. Bueno, pues la pregunta número 1 te la vas a estudiar en el salón. Cuando te la sepas, pues ahora la pregunta número 2 te la estudias en la cocina. ¿Te la sabes ya? Son formas de darle, digamos, un juego, que haya movimiento, que no esté aburrido y que esté de una forma, que esté aprendiendo de una forma activa. Bueno, pues cuando vaya a decir la pregunta número 1, venga, vete a la cocina. Ya la sabe. Y así estamos ayudando también la memoria visual y la memoria auditiva. Pero bueno, eso ya es otro tema. Normalmente lo importante es en un punto fijo, en un lugar fijo donde tenga sus cosas. Pero si por circunstancias tiene que ir a casa de la abuela, pues no pasa nada. En casa de la abuela hace la tarea, que eso tampoco sea una excusa para que esta tarde no estudie. Claro. En fin, buscar el lugar, tenemos no implicarnos implicarnos con el profesorado en este caso y que estudie solo, son algunas de las pautas. ¿Alguna otra más? Mira, es muy importante y esto solamente depende de nosotros como padres, porque es algo muy obvio, pero en demasiadas ocasiones, por desgracia, se da y es muy importante, es que tenemos que cuidar el sueño y la alimentación. Van demasiados niños sin desayunar al colegio y siempre decimos, no, es que él tan temprano le gusta desayunar. Bueno, pues le tenemos que dar algo que no llene demasiado, un zumo de naranja o algo que él no se sienta muy, pero tiene que tomar algo, porque un estómago vacío es un cerebro sin energía. Y eso está demostrado y no es algo bastante de sentido común y que ocurre en demasiadas ocasiones. Por muy acostumbrado que esté el niño, no es bueno que afronte la primera hora de la mañana sin ningún tipo de alimentación. Y evidentemente el sueño, un niño que no ha descansado bien, pues sus 5 sentidos están, pues podríamos decir, casi a la mitad o menos. Entonces, evidentemente va a asimilar los contenidos y va a estar mucho menos despierto para poder entender, comprender y estar activo en su aprendizaje. Y es fundamental, y eso a veces no se le da mucha importancia, ¿vale? O pasa. Luego otra cosa que es importante es que los padres en la etapa de primaria, ya en secundaria no, pueden dejar establecido un horario, ¿vale? Para los más pequeños. Y más o menos, si queréis una, digamos, una directriz a modo general, ¿vale? Podríamos decir que los niños sobre los 5 años, aunque no traigan tarea, unos 20 minutos está bien. Que no traen tarea, bueno, pues a asimilar, a leer, a colorear, 20 minutos está bien para que sigamos ejerciendo el trabajo de estar parado, de estar concentrado en una sola cosa, ¿vale? Que no haya mucho cambio de la mañana a la tarde, luego ya hay tiempo para jugar, 20 minutos es muy poco tiempo, pero estamos logrando el hábito. Luego, sobre los 6-7 años, lo que sería primero y segundo de primaria, con 40 minutos debe de estar bien. 40 minutos, cuando me refiero a la tarea, es tarea y el estudio. ¿Qué dicen que hayan terminado la tarea? Bueno, pues vamos a repasar lo que hemos hecho hoy. O vamos a buscar un poco más en internet sobre el tema de conocimiento, que seguro que te va a gustar. Unos 40 minutos debe de ser necesario. 8 y 9 años, lo que sería tercer y cuarto de primaria, pues ya deben de ir subiendo a una hora. Y ya sobre los 10 y 11 años, que sería quinto y sexto, pues una hora y media. Eso más o menos a rasgos generales, y no quiere decir que tenga que ser todos los días. Hay días que a lo mejor, por lo que sea, pues hace falta más tiempo, pero más o menos. A partir de secundaria, pues ya sería preciso más o menos las 2 horas. Es muy importante por el hábito. ¿Por qué? Porque esto que yo he ido diciendo, a lo mejor el padre que me ha escuchado, que entre quinto y sexto es una hora y media, me decía, bueno, mi hijo en una hora y media no hace nada. Pero quizás puede ser, no lo sé, porque en quinto, con 5 años, no estuvo 20 minutos y luego no estuvo 40. Entonces, el tiempo que está le saca un poco partido, porque un niño de quinto y sexto de primaria es una barbaridad que esté 3 horas al día. Entonces, si eso ocurre, es porque ahí hay algo que no se está haciendo bien. Falta concentración, falta agilidad y falta optimización del tiempo dedicado al estudio, que es lo más importante. Entonces, es importante que le pongamos esas pautas para que ellos vayan, como dije antes, aprendiendo a aprender. Más de hora y media, por tanto, no se debe dedicar al estudio, no se cuenta con ese... Claro, no, salvo casos especiales como que tenga un examen, por ejemplo, cuando es mucho contenido, un examen de conocimiento del medio, o que tenga un examen de vocabulario de inglés, que cuesta más, bueno, pues dependiendo de eso hay circunstancias, no tiene que ser algo exacto, exacto. O si el niño es más lento escribiendo, pues a lo mejor echa un poquito más, pero no debe de ser mucho más, ¿vale? Vale, y tiene que tener tiempo, imagino, también para el ocio, lo lúdico, para relajarse, ¿no? Claro, es fundamental, porque es que, claro, la tarea se ha convertido en un tema muy temido, no gusta nada. Entonces, claro, cuando te sientas ante una actividad que no te apetece hacer en absoluto, pues todo cuesta el doble, entonces estamos, como decimos, más espesos, ¿no? No hay agilidad, no hay rapidez, y entonces todo es un lastre y cuesta bastante. Entonces es fundamental el que vayan cogiendo esa agilidad y esa facilidad. Claro, si aplicamos, en cuanto a los horarios, si aplicamos un poco de ese sentido común que decíamos antes, yo intuyo que mientras más va avanzando la tarde, más cansados están los niños y menos ganas tienen de hacer la tarea. Así que lo lógico sería ponerse después de almorzar, ¿no? Después de comer. Sí, cuanto antes, sí. Si nuestro hijo necesita dormir, porque claro, ya digo que aquí hay tantas opciones como niños existen, ¿no? Claro. Si el niño duerme muy bien por la noche y después de mediodía está muy activo, lo mejor justo después de comer hacer la tarea. Que necesita descansar un poco, porque a veces no duerme bien o no descansa bien, bueno, que duerme un poco y justo después hacer la tarea. Pero es muy importante que no utilicemos el en cuanto llega el niño por las puertas, porque sepa que tienes que hacer la tarea. Pues como no tienes que, porque a veces sin darnos cuenta utilizamos la tarea como un castigo. Sí, entonces, ¿verdad? Hablar de tarea como algo de castigo no ayuda a que el niño lo afronte bien. Entonces hay que tratarlo como algo natural y como algo que es su responsabilidad y que hay que hacer. Ya pocos niños, habrá algunos, pero pocos niños, vamos a ver, se resistirán ahí al cole. No querrá, me duele la barriga, pero me refiero a una negatividad rotunda de no ir al cole. ¿Por qué? Porque desde pequeño entienden que al cole hay que ir sí o sí. Claro. Entonces, esto debe ser igual. Debe ser algo que es natural, que se hace porque se hace, y no estar utilizándolo continuamente, hablando del tema, si no le gusta, porque lo único que estamos logrando es que así, pues digamos, le dé más de lado. Es muy importante, pues, tratarlo con naturalidad y, sobre todo, entender que es él el que lleva la bicicleta, como yo digo siempre. Podemos ponerle las 2 ruedas de apoyo, podemos quitarle la rueda y agarrarlo por detrás para que se sienta más libre, pero es él el que tiene que llevar la bicicleta. ¿Vale? Bueno, Lourdes, ¿y qué pasa si se quedan los deberes por hacer? Bueno, hay muchas medidas. Entonces, yo siempre, de verdad, esto ya es una opinión muy personal, como se solemos decir aquí en el pueblo, más vale una vez colorada que un ciento amarilla. Entonces, a veces nosotros estamos parando una responsabilidad de nuestro hijo. O sea, lo obligamos a hacer la tarea ya como sea, por tal de que el niño no lleve la tarea por hacer. Y a veces, si algún día la lleva por hacer, le ayudaríamos a enfrentarse a no haberse hecho responsable de lo que tiene que hacer, y a lo mejor sería una buena medida para que él realmente entienda lo que eso supone. Por tanto, si un niño lleva la tarea por hacer todos los días, evidentemente es que nosotros estamos haciendo algo mal, porque nuestro hijo no sabe hacerse cargo de sus responsabilidades. Pero si un día se cierra en banda y no la quiere hacer, no es mala opción, y te digo que ha funcionado, Rocío, que el niño vaya al cole y él solo se enfrenta que no ha hecho la tarea. Verás cómo quizá otra vez se lo plantee. Claro. Bueno, pues son recomendaciones, consejos, pautas de cómo trabajar con nuestros niños o cómo dejar más bien trabajar a los pequeños y enseñarles en cómo tienen que hacer ellos las tareas escolares, ¿no? En nuestro hogar. ¿Qué más que se nos haya quedado olvidado? Otra cosa, Rocío, muy importante. Bueno, hay un montón de cosas que sí. van apareciendo, pero bueno, no lo podemos abordar todo. Es súper importante mantener un contacto medianamente frecuente con el tutor. Medianamente quiero decir que no podemos abordar al profesor toda la semana en la puerta del colegio, porque si no, ese hombre o esa mujer nos va a dar esquinazo. Pero si al menos podríamos decir que si no hay ningún problema, una vez al trimestre debemos de ver, aunque nuestro hijo tenga buenas notas. Y una vez al trimestre no me refiero cuando son las notas, me refiero en mitad del trimestre, porque aunque nuestro hijo tenga buenas notas, hay otros aspectos que tenemos que abordar en el colegio. Todo no son las notas, son actitudes, ¿vale? Formas de socializarse, cómo está avanzando, y eso también tenemos que vigilarlo, porque luego, en un futuro, puede ser un gran impedimento para el desarrollo normal de nuestro hijo, que todo no son notas. Yo siempre me gusta mucho recalcarlo. Entonces, el mantener una buena comunicación con el profesorado es importante. Y sobre todo, mantener mucho la calma, no dejarnos llevar por el, Dios mío, esto es el fin y que hay que ver, que no hacen la tarea y sofocados, sino tranquilamente, si vemos que esto es un problema muy muy común y muy rutino, pues hablar con el profesor y decir, bueno, qué es lo que está pasando, pues igual necesita estar en primera fila para que haga más tarea, porque igual trae mucha tarea, porque en el cole se está distrayendo mucho. Entonces es importante hablar y comunicarse. No perder los nervios, aplica un poquito de sentido común y hacerlo mejor para nuestro hijo, no para nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Que es un poco difícil separar, ¿no? Pero bueno. Es difícil, pero si ayuda, lo mejor es cuando perdamos así el margen de la situación, decíamos, ¿cuál es mi rol aquí? ¿Cuál es mi rol? Porque nosotros vemos un accidente y nosotros no nos metemos. Lo más que podemos hacer es decir si necesitan ayuda, pero claro, tú no te vas a meter dentro. Entonces, cuando hay una situación que nos desbordamos, decir, bueno, ¿cuál es mi rol aquí? Mi rol es apoyar y estar, pero no es enseñar, no es que haga la tarea, ese no es el rol, aunque se trate de nuestro hijo, ¿eh? Claro que sí. Pues nada, esperemos que sirva, ¿no?, a muchos padres que nos estén escuchando en este momento a la hora de ayudar a sus pequeños a realizar esas tareas escolares y bueno, que sirvan las recomendaciones que hemos ofrecido hoy en el espacio de ese colegio infantil con Lourdes Castro. Lourdes, te agradecemos el que nos haya atendido como siempre y bueno, pues si te parece, volvemos a hablar sobre estos asuntos dentro de 15 días. Por supuesto, gracias a todos y a todas por escucharme. Gracias, Lourdes. Adiós. Buenos días.